papá de Darío, pero justo, bueno, ahí terminó una pregunta. Ya estamos arriba del puente Pueyrredón. La gente llega hasta abajo del puente. Wow. No llegaron a subir todos, así que es una idea de la cantidad de gente que hay. Acá están presentes también todos los medios de comunicación. Algo nunca visto, porque la realidad es que en estos 15 años tampoco nunca vimos todos los medios masivos de comunicación presentes. Así que bueno, dentro de poco ya se está por leer el comunicado. Están los representantes de los movimientos arriba del escenario. Así que en breve nomás ya se lee el comunicado. No sé si escuchan. Sí, ahí estamos escuchando. Así que... Te escuchamos a vos con claridad. Hola, ahora te va a complicar un poco escuchar. Bien, bien, te estamos escuchando bien, ¿eh? Bien. Nos dejo un poco con los cánticos. En vivo y en directo desde donde se está recordando los 15 años de la muerte de Costecchi Santillán y que se está viviendo ahí con mucha emoción, mucha energía. Se escucha, ¿eh? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Y esperando la palabra del papá de Darío, que siempre también está ahí hablando sobre cómo va la causa, de todo lo que ha ocurrido en estos 15 años, que hay otras personalidades también, compañeros de los distintos movimientos, que en breve nomás van a empezar a hablar acá. Bueno, ahí quedamos a la espera de ese momento, a ver si podemos llegar a tener justo el... A ver, me voy a acercar, estoy bien al frente. A mí se me dificulta un poco escucharlo. Ahí está, acomodándose. El gobierno ahí da un... Acá está hablando del hermano de Darío y nos dijo un ratito. Como lo trataron de sostener, ¿no? Que había un plan insurreccional, como dijo Aníbal Fernández 3 días de... Había un plan insurreccional, ¿no? De ese gobierno, ¿cómo se llega a estos 15 años en lo político, pero también en lo personal para vos como hermano? Sí, logramos que Eduardo adelante las elecciones, ¿no? Lo que nos ha faltado, lo que nos pasa, lo que nos de mucho, lo que nos indigna, ¿no? Es que con la represión que tiene ese día, ¿no? Con todo el discurso que tuvo el gobierno, es que no haya pagado a nadie, ¿no? Es que, como decía mi viejo hace un rato, nosotros tenemos que hacer el poder de la justicia, ¿no? Tenemos que investigar, hemos presentado 7, 8 testimoniales, ¿no? De testigos, ¿no? De lo más contundente fue el de Norita Cortiña, cuando llamó a Felipe Solá, y Felipe Solá le dice, en el mismo tema del 27, no se preocupe de Norita, se están matando entre ellos, es la guerra de pobres contra pobres. Eso iba en sintonía con el discurso que después pasaron los diferentes funcionarios, ¿no? Llegamos a estos 15 años, la verdad que con esta justicia media, pero fortalecido, ¿no? E incentivado, y con el compromiso, con el enorme compromiso que tenemos para Madrid y para Comarque, ¿no? Me trae a responsable, ¿no? A Aníbal Fernández, a Juan Pacheco, porque creemos que tenemos que sentar un precedente para que no se vuelva a suceder estas represiones, ¿no? Sabemos que estas represiones vienen siempre de la orden, por una orden política, ¿no? Como lo dijo Aníbal Fernández hace 2 meses atrás, cuando Macri había reprimido la paramilitares, si no me equivoco. Justo se nos cortó ahí que estábamos escuchando en vivo al hermano de Darío. La verdad, estaba ahí haciendo una reflexión. Se nos cortó la comunicación con nuestra compañera Silvana, que tuvimos las dos conexiones. Bueno, ahora se entiende porque está de acá apareciendo. No sé si podemos restablecer el contacto con Silvana, que está ahí en el puente, como para cerrar. Queríamos estar con vos compartiendo esto a 15 años ya de aquel histórico 2002. La muerte de Darío y Maxi, pero que además fue la represión con una gran cantidad de heridos, más de 10 en situación grave que pudieron zafar ahí nomás, pero bueno, gobierno de Dualde, lo que hoy estuvimos repasando un poco, Solá en la provincia, y está recordar 15 años, con mucha energía, como lo decía hoy más temprano Silvana, pero ahí estamos recuperando señal. Adelante Silvana de nuevo. Ahí estamos escuchando. A ver. Adelante Silvana, te escuchamos. Bueno, me parece que dejó audio. Ahí estamos, escuchando en vivo. Ahí está. Seguimos reclamando justicia. Para partir del Darío y Maxi, contra el ajuste y la política de represión del gobierno de Macri y los gobernadores. Darío y Maxi, tú eres la cosa del pueblo. 15 años de impunidad. El Estado es responsable. Juicio y castigo de responsables políticos de la masacre en la Avellaneda. Eduardo Mendi, Aníbal Fernández, Felipe Sojá, Juan José Álvarez, Antonio Tarazán, Luis Amor, Sánchez Vázquez, Antonio Ramírez, a 15 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Cortelli, el 16 de junio del 2002, volvemos a ese puente emblemático, a reclamar justicia por los compañeros caídos y a denunciar las políticas de hambre y represión de Maxi y los gobernadores. Hace 15 años, el gobierno de Verde, con apoyo de grupos económicos que descargaron sobre el pueblo la crisis capitalista del 2001, arremetió contra las organizaciones populares que salíamos a la calle por pan y trabajo. Quería disciplinar al pueblo trabajador para cerrar la poderosa rebelión popular abierta el 19 y 20 de diciembre del 2001. La masacre de la Avellaneda, que ordenó Verde y toda la cúpula política, se ejecutó con un operativo conjunto de la federal, bonaerense, la gendarmería, la prefectura y los servicios de inteligencia. Además de la vida de Darío Maxi, hubo más de 40 compañeros y compañeras en una jornada de plomo, y cientos de detenidos en comisarías, locales y casas animales. Muchos de ellos contratos y torturados. Los grandes medios difundieron la versión de un supuesto enfrentamiento entre piqueteros, pero la movilización popular y el coraje de muchos trabajadores y trabajadoras de prensa desbarataron el relato oficial. Al otro día, miles ganamos las calles para exigir justicia a los responsables, derrotando la salida represiva de Duarte y sus aspiraciones presidenciales. Por eso, la verdad se trascendió. Sus ejemplos se multiplicaron y hoy seguimos reivindicando su lucha. Hemos logrado las condenas ejemplares del comisario Alfredo Falciati y del cabo Alejandro Acosta, pero los responsables políticos aún siguen impunes. Querían pasarse. Cuatro de los 15 años transcurrieron bajo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que tuvieron el poder de la mano de Duarte y a poder de abuso de sus funcionarios como Leo Fernández, que en Nigeria Genocidas en La Plata. Para los genocidas, la cárcel ya.